Hola, buenos días. Quería probarme los zapatos negros del escaparate. ¿Cuáles? ¿Los altos o los bajos? Los altos, los de tacón. Vale. ¿Qué número necesita? El 38. Sí, aquí están. Tome. Son estos. ¿Qué tal le quedan? Pues creo que me quedan demasiado grandes. ¿Me puede dar un número más pequeño? Sí, sí, aquí tiene. ¿Cuánto cuestan? 60 euros. Están muy rebajados. Antes costaban 110. Vale, me los llevo. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo? En efectivo, aquí tiene. Pues gracias y hasta otro día.